La voz. La voz. La voz habitada. La voz habitada estamos siendo Julieta Randazzo en producción, Solange González en producción y edición y Celeste Rumier en producción y voz. Este es un micro radial sentipensado desde el ecofeminismo, faro desde el cual nos cuestionamos y nos revisamos. No somos una voz de autoridad, sino una multiplicidad en permanente deconstrucción. No somos una identidad acabada, pero acabamos, como gesto y gesta de rebeldía y desobediencia al patriarcado y la heteronorma. Reexistimos como el monte que nos cobija desde el Ullava tras la Sierra Córdoba. En esta segunda edición de La Voz Habitada, seguimos abordando el tema del fuego. Transitando el mes de octubre, actualizamos cifras y realidades dolorosas en relación al incendio que estuvo activo en el norte de la provincia, afectando a los departamentos Tulumba, Sobremonte y Río Seco. Más de 64.000 hectáreas fueron consumidas por el fuego, que no es el sagrado y ancestral fuego que posibilita la vida. Lo que arde y arrasa es la prepotencia del agronegocio avasallando el territorio, en detrimento de la vida, de la posibilidad de que la vida continúe su flujo. Y a estas hay que sumarles aproximadamente 2.000 hectáreas más en el sur de Tras la Sierra, límite con la provincia de San Luis. Incendio originado tras la caída de un rayo en el arroyo de Piedra Blanca y que avanzó más de 10 kilómetros en dirección norte, llegando hasta la localidad de Quebracho Ladeado, en la pedanía de La Paz. Incendio activo desde la noche del domingo 17 al viernes 22 de octubre, con reinicios en quebradas inaccesibles. En octubre del 2020, en el pueblo de Ullava, tras la sierra, vivimos una experiencia muy intensa con el fuego. A tal punto que quienes nunca nos imaginamos hacerlo, comenzamos a participar espontáneamente, dando nacimiento a Valle, una organización vecinal que se ocupa del fuego, mientras sucede y también en acciones durante el año. En ese momento contamos con la experiencia, los cuerpos y los equipos de los vecinos de Travesía, que como escuchamos en la primera edición de La Voz Habitada, tienen una organización avanzada. Quienes estuvimos esos días, creo que jamás olvidaremos la noche del 10 de octubre, con el cielo rojo, el viento imparable, las comunicaciones y electricidad cortadas. Pero también mantenemos vivo el encuentro, el amor defendiendo el monte, el territorio, los animales, las casas. Una vecina que vino desde San Javier compartió toda una jornada de cerámica con las niñas. Las salvadoras motobombas de Omar y Juan, de la población y de Las Rosas, que nos inspiraron a comprar una con las donaciones recaudadas. Una esquina sobre la ruta del Ullava Sur fue el lugar de contención, la base, desde donde salíamos organizadamente a distintos perímetros, donde se cocinó, recibimos alimentos, insumos, botiquín y hasta un plato de ñoquis aún tibio, que fue una fiesta, donde recibimos abrazos y organizamos el dolor. Escuchamos a Laura, vecina e integrante de Valle, que nos cuenta cómo se decidió a formarse para auxiliar del cuartel de bomberos voluntarios de La Paz. Mi motivación para hacer el curso de bomberos, nunca me imaginé yo que iba a hacer ese tipo de cosas. Había hecho cursos de RCP y sí hice cursos de seguridad por mis trabajos previos, digamos, pero no en relación al fuego. El tema es que el año pasado fue tan impresionante la situación de fuego en Ullava, por lo menos para mí, y la sensación de no saber qué hacer, me parece que es la principal motivación para ir al curso. Inicialmente se pensó quizás en hacer, en ir como por la tangente, digamos, de hacer un curso, pero donde no salir bomberos, digamos, sino brigadistas. Me parece que eso, y esta es mi opinión personal, para la organización de bomberos en este momento, donde, bueno, no son muchos, era algo muy difícil de hacer, como hacer dos cosas en paralelo. Y entonces, sumado a la situación de pandemia y la incapacidad de tener mucha gente metida en un mismo lugar para dar las clases y eso, hizo que, bueno, se abocaran al curso de aspirantes que ellos dan siempre y donde había muchos aspirantes locales, digamos, más que nada de La Paz, que querían hacer el curso para ser bomberos. Así que a eso terminamos sumados varios compañeros, que no, esa no era nuestra motivación inicial, pero bueno, nos terminamos acomodando ahí. En mi caso, yo no puedo ser bombera porque eso tiene como un límite de edad. Lo que yo sería es auxiliar de bombero, que es personal que hay mucho en el cuartel, que no va al fuego, pero que hace tareas más de como de organización, preparación de cosas, que los elementos estén en condiciones, etcétera. Dentro del cuartel hay muchas bomberas, no creo que sean el 50% del plantel, pero sí hay muchas, muy aguerridas, muy amorosas también. Hay un ambiente de mucho respeto entre todos, incluso con los voluntarios y con los aspirantes, ¿no? Digamos. Hay mucha camaradería y muy buena onda. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple. Yo vengo a ofrecer. acabamos de escuchar la canción de Fito Páez, Yo vengo a ofrecer mi corazón, en versión de Liliana Herrero. La realidad es un bosque. Ante la magnitud del desastre que en la provincia de Córdoba se sufrió en el año 2020 con los incendios, las comunidades nos organizamos en los territorios. De tal manera que sorprende la cantidad de brigadas forestales conformadas y en conformación. Estas a la vez se nuclean en el Creando Brigadas, punto de encuentro que nace con fuerte incentivo desde Sierras Chicas y Punilla, con el objetivo de potenciar la creación de brigadas, la conformación, el equipamiento y la capacitación. Aquí nos tomamos una licencia para mencionar y homenajear a la compañera Laura Gómez Silveira, incansable y esencial mujer que se nos hizo inmensidad, pero aún florece y fructifica en tanta vida que engendró y sembró. Uno de esos frutos es el Creando Brigadas, que con tanto entusiasmo dinamizó. Espacio imprescindible en estos tiempos ante la desidia e inoperancia de quienes ocupan cargos públicos y por tanto tienen responsabilidades. Citamos un fragmento del discurso que el gobernador Juan Schiaretti pronunció el 8 de octubre en San José de la Dormida y difundido por Sala de Prensa Ambiental. Inicio cita. Yo veo que el norte viene progresando, y viene progresando por la voluntad de su gente y porque se ha extendido la frontera agropecuaria. Antes, cuando uno sobrevolaba el norte, veía el monte. Hoy se ve en la parte más llana, lleno de cultivos, lleno de animales, de los que crían ganado. Se ven establecimientos agropecuarios, porque también en el norte la producción agroalimentaria es fundamental, es motor de progreso. Cierro cita. Décadas llevamos las asambleas socioambientales señalando que el modelo de monocultivo de soja y maíz transgénicos desplaza la ganadería y esta a su vez al monte nativo. Pero esto no es progreso, socios del desierto verde. El monte es agua. Pasamos ahora a escuchar a Sol y Laura, integrantes de Valle, que nos hablan de la importancia de la organización. La acción voluntaria desde los últimos incendios hasta hoy ha aumentado ampliamente, ha mejorado, estamos mucho más organizados, hemos logrado una comunicación fluida entre bomberos y voluntarios y voluntarias. Es fundamental llegar a más cantidad de vecinos y vecinas. Siento que hay que comprometerse, hay que involucrarse, hay que estar al tanto. El fuego está siempre, siempre puede estar cerca, nadie está al resguardo de eso y siento que saber qué hacer para prevenirlo es fundamental, no solo para nosotros, sino para el resto del pueblo. Y saber qué hacer en una situación de fuego también es fundamental, ¿no? Entonces, ¿cuál es el primer paso a seguir? Tener los números de los bomberos a mano, saber a qué cuartel corresponde mi domicilio, a quién le tengo que avisar, involucrarme en los chats que hay de brigadistas y de voluntarios para estar en red y comunicados. Siento eso, que lo más importante es, como vecinos y vecinas, expandirnos cada vez más desde ese lugar y generar una red realmente amplia. Creo que cada casa tendría que estar involucrada en esto para que finalmente dejen de suceder la mayoría de los incendios, que sabemos que la mayoría de los incendios son generados por los seres humanos. Y con respecto a los voluntarios, digamos, a los civiles que están trabajando codo a codo con los bomberos haciendo las guardias de cenizas, hay muchísimo respeto. Me parece que eso es una cosa que fue mutando, particularmente en nuestra zona. Tenemos muy buena relación. Terminaron de comprender que nosotros estábamos ahí, que podíamos ser útiles y que para eso había que acompañarnos un poco, y me parece que bueno, que se está logrando muy bien y que día a día vamos entendiendo con el hacer cómo podemos ir mejorando. Me parece que el hecho de, después de cada fuego, revisar qué es lo que se hizo y qué es lo que no se hizo y cómo se podría haber actuado mejor, más eficientemente, más seguramente, es lo que hace que cada día trabajemos mejor. Y bueno, y esperemos que en algún momento no tengamos que hacer más esto, pero bueno, mientras tanto, estamos preparados y no nos exponemos a peligros. La voz. La voz. La voz habitada. Decimos el mundo que queremos habitar. En el mes de noviembre del año 2020, en el norte de Tras la Sierra, hubo un incendio de varios días cercano a la localidad de Ambul. Allí conocimos muchas compas de brigadas forestales de distintos puntos de la provincia que en su mayoría estaban formándose. En los incendios que afectaron el norte y Tras la Sierra en octubre del 2021, también las brigadistas actuaron incansablemente, incluso durante los reinicios a fines de octubre. En los 5 días que estuvimos compartiendo en la base de organización que montamos en el Club Social de las Chacras, localidad vecina Quebracho Ladeado, nos encontramos con brigadas y compas con un crecimiento muy importante, tanto en lo grupal como en la formación, respecto al año 2020. Brigadas conformadas que en muchos casos trabajan a la par de bomberos voluntarios y ATAC. Volviendo a Ambul, recientemente se anunció que se instalará una planta de biocombustible, con el plan B100, biocombustible 100%. Esta es una región de la provincia que está teniendo un fuerte crecimiento de cultivos de soja y maíz transgénico. Junto a la planta se anuncia la instalación de criaderos de aves y cerdos. En futuras ediciones de La Voz Habitada podremos desarrollar contenido sobre estas actividades extractivas. Por ahora mencionar que necesitaremos organizarnos para ponerle un freno al avasallamiento del agronegocio sobre el monte nativo tras el fuego. Y fue también en Ambul donde conocimos a María Paz, habitante de Tanti, quien llevó adelante las tareas de logística en esa ocasión, con una capacidad de gestión admirable. La escuchamos en relación al incendio del norte cordobés de este año. Los brigadistas forestales y los vecinos son quienes se meten en el monte. No podemos ver que un algarrobo de 500 años arda. Tiene que ver con nuestros ancestros. El viento arremolina y el fuego se va para cualquier lado. En varios lugares están haciendo guardias de ceriza, perímetros gigantes para separar lo quemado de lo no quemado. Todos los días detectamos focos nuevos. Hacemos relevos, hay zonas que todavía están calientes. Nosotros nos capacitamos todo el tiempo. Aprendemos, nos equipamos. Lo hacemos con mucho compromiso, aunque hay un discurso de que no sabemos. Cada vez que las autoridades anuncian que va a haber fuertes vientos, hay incendios. La gente no tiene que dudar en depositar cada vez que pedimos donaciones de dinero, porque eso llega y se materializa en borcegos, machetes, comidas, traslados. Hay gente que en un acto de amor hermoso viene del sur al norte, del este al oeste. Hay una larga lista de brigadas y de organizaciones autogestivas que participan de esto. No dejemos que quemen nuestros pueblos. No dejemos que quemen el futuro de nuestros hijos. No dejemos que contaminen los ríos. Necesitamos que la sociedad se despierte y van a destruir los pueblos, así, por medio del fuego. Que el fuego es sagrado, pero quienes lo manipulan no. Donde hubo fuego, habrá monte. Consigna que defendemos y monte protegido por legislaciones que deben implementarse realmente. Para conocer más acerca de qué hacer después de un incendio, nos comunicamos con Natalia De Luca, ingeniera forestal, que esto nos compartió. Para tomar decisiones respecto a qué hacer después que los incendios afectaron nuestros ecosistemas nativos, es importante tomarnos un tiempo para analizar la situación y sobre todo agudizar nuestra percepción y tratar de pensar y comprender que el fuego afecta la cobertura de los ecosistemas igual que el fuego afecta nuestra piel. Entonces nos encontramos ante una situación muy sensible, muy delicada, en que Lo primero es ser muy cuidadosas respecto a nuestras intervenciones, porque el ecosistema está herido de fuego y cualquier actividad que nosotros propongamos puede profundizar esa herida, puede aletargar la recuperación. Entonces, lo más importante, primero, punto uno, es prevenir un nuevo fuego, ¿no? Un nuevo fuego en el corto plazo, digamos. Corto plazo es en la próxima temporada de fuegos. Y también que a ese ecosistema le va a costar recuperarse, entonces hay que generar un programa de prevención a largo plazo, ¿no? Sobre todo tratando de reconstruir la historia de los fuegos en un lugar en particular para poder generar un diagnóstico. Entonces, un ecosistema dañado por un incendio es un ecosistema enfermo. Necesitamos hacer un diagnóstico para poder planificar las acciones que ayuden a la recuperación. La recuperación va a ser natural. Si no hacemos nada, el ecosistema se va a recuperar. Pero no hacer nada, ¿qué significa? Retirar las presiones, tratar de que no haya pisoteo ni del ganado, ni de las personas, ni que se infecte con semillas de especies exóticas invasoras, para que la cicatrización sea más rápida y pueda haber regeneración de las especies nativas que están adaptadas al fuego, porque es un elemento de la naturaleza que está presente en nuestros ecosistemas de clima árido y semiárido. Lo que no es natural es la frecuencia y la intensidad de los fuegos. La voz. La voz. La voz habitada. Y es por eso que a los ecosistemas les resulta más difícil recuperarse, porque sigue habiendo nuevas presiones, porque generalmente los fuegos tienen que ver con una intencionalidad y no con un accidente. Y si analizamos la situación de los ecosistemas nativos, bosque, arbustales, pastizales en la provincia de Córdoba, respecto al fuego, vemos que muchas veces el fuego fue usado para hacer cambio de uso de suelo. Es decir, que donde antes había monte, hoy encontramos un desarrollo inmobiliario, un avance de la frontera agropecuaria. Entonces, lo más importante es estar atentos, atentas de cuál es el proceso posterior al fuego. Y ya con estar atentos y monitoreando, es mucho lo que podemos hacer. Y en última instancia, cuando después de algunos años podemos comprobar que el ecosistema se está recuperando, ahí podemos generar acciones para ayudar a recuperar la biodiversidad que se perdió con los fuegos frecuentes. Entonces podemos producir especies nativas que no estén recuperándose por sí solas, hacer siembras directas, hacer reforestaciones, pero primero tenemos que acompañar la restauración ambiental natural y después de un tiempo podemos generar una restauración natural asistida por las personas. Evidentemente, eso es lo que no está sucediendo en la mayoría de los territorios afectados por el fuego. El árbol no tapa el bosque. Los pastizales, las enredaderas, los arbustos, el sotobosque, las hierbas, los animales, nosotros, somos una comunidad integrada. No podemos seguir diciendo del churqui que es carga de material combustible. En todo caso, nos cabe reflexionar qué actividades realizamos en las cuencas medias, altas, bajas. En el próximo encuentro desde La Voz Habitada hablaremos del agua para comprender esto. ¿El fuego? Al fuego lo queremos para templar los parches que tocamos al tiempo del latir de la tierra madre.